y un pálido de tristeza la piel por detrás de un 7. Al fin de la carretilla la patilla como un tajo, remembrando su calibre de taura venido abajo. Siempre solo se lo vio, sin postura ni aspaviento, y en toda cancha copó lo que otro perdió por lento. Cuando el tinto le llegaba, solía ponerse a cantar cosas que venían de adentro y que obligan a escuchar. Alguna vez me contaba que allá en el 42 supo andar entreverado y empriestándose de amor. Supo tener un cariño como nadie lo cuidó. Pero ahí terminaba el cuento, nunca me lo completó. Otras veces con recelo se arrimaba al mostrador y entre las mangas del saco pedía un vino, por favor. Todo el pago conocía sus mentas de tomador. Y en medio de la gritería, él jamás alzó la voz. Solían decirle de apodo el triste o el cabezón. Uno le nació de solo, el otro por la razón. Yo conocí su guarida en medio de un pajonal. Yo conocí su guarida en medio de un pajonal. Rancho bajito de adobe y blanco pintado de cal. Tomador de mate amargo y gaucho como el que más. Tomador de mate amargo y gaucho como el que más. Corazón envejecido de hablarle a la soledad. Solían decirle de apodo el triste o el cabezón. Uno le nació de solo, el otro por la razón. Lo demás murió en la historia, pa bien o mal, ¿qué es? Agradezco por fin, compañero, todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Se los agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga los humildes en patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte.

gran show. Fabián, mira qué peinado que se ha hecho el lujo. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué le ha hecho a ella? A ver, llamen la emergencia médica urgente aquí. No, hay que ponerle el play, Para que le ponemos play y arranca. Claro, Fabián. Entró en pausa el hombre. Bueno, se vuelven a juntar con le ponemos Pichirica. Play y arranca Fabián seguramente, nuevamente. Seguramente, recordando aquellos grandes momentos cuando comenzaba. ¿Qué le pasa, Fabián? Tómamelo, Fabián. ¿Qué pasa? Sí. Que nuestro director se me ha dormido. Está dormido. Bueno, Fabián ahí está. Le agarró ponemos, la lo ponemos chiripina. En play, lo ponemos en play. Play, ta, play. Arranca está, rápido nuevamente, bueno. Fabián, yeah.